despierta en una sierra perdida, cuchilla en la herida, cortando para vivir. Suben las alas a las alturas, baten y se debaten fuertes como el tambor. Arcos de luz lanzando flechas, surcan el horizonte firmes como el tambor. Y es la pluma que las guía en sutil melodía, hambrienta cazando con fría precisión. Es la pluma que las guía en sutil melodía, hambrienta cazando con fría precisión. El sueño de amor eterno está en las manos del que quiera ver. El sueño de amor eterno abre los caminos de quien merece. En las raíces de las plantas está el conocimiento para curar. Inteligencia majestuosa, misterio del mundo natural. El amor estalla en las siete direcciones, al norte, al este, al sur, al oeste, al cielo, a la tierra y al centro del corazón. Por momentos yo no existo, por un momento soy el amor, vibrando eternamente en un segundo sin ilusión. Por momentos yo no existo, por un momento soy el amor, vibrando eternamente en un segundo sin ilusión. Suben las alas a las alturas, baten y se debaten fuertes como el tambor. Arcos de luz lanzando flechas, surcan el horizonte firme como el tambor. Y es la pluma que las guía en sutil melodía, hambrienta cazando con fría precisión. Y es la pluma que las guía en sutil melodía, hambrienta cazando con fría precisión. El sueño de amor eterno está en las manos del que quiera ver. El sueño de amor eterno abre los caminos de quien merece. El viento me despierta en una sierra perdida, cuchilla en la herida, cortando para vivir. En las hojas se esconde el secreto del universo y son arrastradas por el viento, entregadas a su disposición. Cuando un corazón late, arremete contra la gravedad. Cuando una mente piensa, se abre como una flor, se olvida que existe viento, luna, estrella y sol. Cuando un corazón late, arremete contra la gravedad. Cuando una mente piensa, se abre como una flor, se olvida que existe viento, luna, estrella y sol. Viento, luna, estrella y sol. Viento, luna, estrella y sol. Viento, luna, estrella y sol. Viento, luna, estrella y sol. Suben las alas a las alturas, baten y se debaten fuertes como el tambor. Arcos de luz lanzando flechas, surcan el horizonte firmes como el tambor. Y es la pluma que las guía en sutil melodía, hambrienta cazando con frío. fría precisión. Es la pluma que las guía en sutil melodía, hambrienta cazando con fría precisión. El sello de amor eterno está en las manos del que quiera ver. El sello de amor eterno abre los caminos de quien merece. El sello de amor eterno está en las manos.